Funciona de 45 días a 3 años, a diferencia que el turno vespertino, que recibe hasta 4 y 5, porque están escolarizados por ahí en otra escuela y hasta 4 y 5 pueden venir acá por si alguna mamá o papá trabajan, tienen esa posibilidad. La inscripción se da de distintas maneras, puede ser de boca en boca, que las familias se van transmitiendo la información y a través de los flyers, de las redes, hay gente que googlea acerca del programa y hay familias que llegan a través del ministerio porque no consiguen vacante en nivel inicial o en algún jardín. El ministerio los está derivando al programa. Se acercan las familias, a veces se comunican primero con la coordinadora, que es una coordinadora que no está fija en el lugar, es itinerante. La coordinadora nos pasa los datos de la familia, nosotros los recibimos y bueno, ahí acordamos cuándo hacer la entrevista, cómo hacer la adaptación. En realidad puede ser como o para este espacio o para cualquier otro espacio de CABA, que es donde funciona el programa. Y bueno, vamos viendo según la cercanía y la disponibilidad que ellos tienen, cuál es el jardín que más les conviene. Porque también tratamos como de facilitarle a las familias que, bueno, saber que hay como otros espacios y que de acuerdo a dónde trabajen o a dónde vivan, les conviene algún otro espacio o a dónde se acercaron, ¿no?